Es cierto, como lo expresaba la secretaria, hay que entenderlo, que estamos en un momento muy particular de la llegada de un equipo nuevo de trabajo y los tiempos son muy cortitos y le tocó hacer una transición con una fecha de presentación del presupuesto 30 de noviembre, que eso hay que decirlo también, no es que tuvo plazo para hacerlo. Pero se sugirieron modificaciones y se agregaron modificaciones. 2, 3, 4, 5, 100, no sé. Podría haber sido 1000, podría haber sido todo. Se podría haber reconducido el presupuesto y haberlo presentado en enero o en marzo. En ese sentido, yo la verdad lo que quería era expresar que deseamos que le vaya bien al gobierno que ha llegado, que puedan cuidar los recursos, que inviertan bien, y que cada año ojalá pueda finalizar con cifras similares a lo que le han dejado las últimas gestiones cada vez que se hacía el cierre del ejercicio. Y nosotros queremos hacer hincapié en las prioridades. El Ejecutivo Municipal nos dio la sensación que estuvo más ocupado en buscar un despacho, en buscar un edificio más acorde a las inquietudes del Intendente que en dar verdadera prioridad a las cuestiones más urgentes, como lo manifestamos en la comisión y como lo manifestamos en labor parlamentaria. Para nosotros no hay nada más urgente que el hambre. Nos hubiese gustado que el presupuesto en el área social fuera mucho más importante. Nos llama poderosamente la atención que 5 veces más se destinen en fondos para el mantenimiento de parques y jardines que para la cuestión social. Es cierto que tienen la posibilidad ahora de readecuar partidas, es por eso que hacemos esta, transmitimos esta inquietud, la seguimos sosteniendo y le pedimos al Ejecutivo que atienda con mucho cuidado el nivel de urgencias que tienen algunos temas y otros no tanto. El presupuesto prevé unos 54 millones para el Fondo de Desarrollo Habitacional, 22 millones que ya vienen y provienen de recursos que ya cuenta el municipio del ejercicio 2019 y son 32 millones los que están previendo, 22 millones, perdón, lo que están previendo que ingrese en el 2020. Bueno, eso está desagregado en diferentes ítems. Lo que queremos destacar y valorar es que esto se ejecute finalmente y nos comprometemos a seguir esto de cerca, digamos, además de poner énfasis y destacar el tema del plan Hábitat, que el gobierno que está saliendo obtuvo 90 millones de ese plan que fueron destinados, recordemos, a 3 de los barrios más carenciados de la ciudad, como son el Nehuén, el 22 de abril y el 30 de marzo, donde se realizaron obras importantes de agua, de electricidad, de playones, de espacios verdes. Bueno, estas cuestiones nosotros pretendemos que sigan y lo que esperamos es que el actual gobierno nacional actúe de la misma forma que el gobierno saliente respecto al respaldo de este tipo de programas, ¿no? El gobierno municipal ha sido elegido por el voto popular y además es un gobierno que recién se inicia, así que consideramos bueno que cuente con esta herramienta. Es un presupuesto razonable que lo hemos tratado en la Comisión de Desarrollo Económico con la presencia de la Secretaria de Hacienda y el Subsecretario de Hacienda. Quienes informaron también que este presupuesto garantiza el cumplimiento de los servicios públicos, por un lado, y con respecto a la emergencia social en la que nos encontramos hoy en Viedma, si bien el presupuesto lo contempla, entiendo que es imperiosa la necesidad de poder trabajar de forma articulada entre todas las áreas del municipio, así como la provincia y la nación, porque la situación realmente lo amerita. Así que en este sentido vamos a acompañar el presupuesto. Siempre he pensado, y prácticamente ha regido mi actividad en donde he estado, que aquellos dirigentes que creen que la vida institucional empieza cuando ellos llegan, no tienen destino. Y no será ese el error que va a cometer un hombre de la política con la formación, la sensibilidad social y la responsabilidad que tiene el compañero Pedro Pesati. Si es algo que no va a hacer este gobierno, es creer que las cosas empiezan cuando él llega. Y lo ha demostrado con hechos. La continuidad de cosas que en la gestión que se fue, se estaban haciendo bien. Como por ejemplo, hace un par de horas se entregaron soluciones habitacionales. Y para cerrar, porque este fue un debate que se dio en el Consejo Deliberante anterior, la emergencia alimentaria. La emergencia alimentaria en sí mismo en un debate encapsulado entre dirigentes. En realidad, con emergencia alimentaria, con desarrollo social o con la acción que sea, cualquier gobierno está obligado a garantizar la comida de nuestros pibes, básicamente.